Sí, pues es de Ángeles. Lumis, mira, se llama. Ah, ¿te he visto salir de aquí? Ah, no, es que está haciendo un amigo. ¿Vives en esta? ¿Todo el año o solo en verano? Solo en las veranas y los fines de semana. Pues qué buenas están bonitas, he visto, ¿eh? Son bonitas las casas. Bueno, es que tengo la terraza. Bueno, ayer con la... con la piedra. Con la ah, sí, se estropeó. Las plantas. Sí. Mi casa en Madrid las ha restropeado todas. Ah, sí. El martes sí. Las cosechas.